era todo tan bello como un niño desnudo. Me sentía, te juro, gigante, te juro, gigante. Pero hoy que te he visto conmigo, he sentido un brutal golpe bajo, me quedé sin aliento, maldiciéndote.